vieja, muy andariega. Teniendo carro, no se sosiega. Tengo una vieja, muy andariega. Teniendo carro, no se sosiega. Le gusta el whisky, le gusta el guay. Toma ginebra y sale a parrandear. Le gusta el whisky, le gusta el guay. Toma ginebra y sale a parrandear. Así es la viejona. Usa peluca, estilo Hollywood. Muy grandotota, como Bigfoot. Usa peluca, estilo Hollywood. Muy grandotota, como Bigfoot. Yo ya no quiero decirle nada, porque me pega y me da patadas. Yo ya no quiero decirle nada, porque me pega y me da patadas. Bárbara. Las horas pasan, los minutos vuelan, y mi alma nada que se consuela. Las horas pasan, los minutos vuelan, y mi alma nada que se consuela. Me da la una, me dan las dos, me dan las tres de la madrugada. Y yo pelando tamaños ojos, a ver si llega la condenada. Y sale el sol, y que ya amanece, y la viejona que se aparece. Y sale el sol, y que ya amanece, y la viejona que se aparece. Ya cuando llega fumo un cigarro, me dice el viejo, ahí está tu carro. No tiene aceite, no tiene gas, ahí tú te encargas de lo demás. ¡Bárbara! Sigue la historia de la viejona. Ya desvelado, casi asustado, yo me levanto malhumorado. Me voy descalzo para la esquina a traer un bote de gasolina. Mas cuando vengo ya está roncando, parece el león